Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter. Queríamos saludar a Ernesto Cherkis Vialo, vocero de la AFA. Ernesto, ¿estaba por ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ignacio Sacanino lo saluda. Buenas noches, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos a ver que nos pongan un poco al tanto cómo está hoy la situación con el tema de la continuidad o no del técnico de la selección, Diego Maradona. ¿Cómo no? El próximo martes, todavía no confirmado, pero seguramente será el martes, concatenando con que luego hay reunión de comité ejecutivo, Julio Grondona se va a reunir con Diego Armando Maradona. En esa reunión, el presidente de la AFA le va a ofrecer a Maradona continuar su vínculo por 4 años y va a escuchar las reflexiones de Diego con respecto de lo que ocurrió y de lo que puede ocurrir. ¿La idea desde la AFA es hacer algunos cambios en el cuerpo técnico de Maradona? No. La AFA no va con ninguna idea condicionante ni tampoco compulsiva. Las personas, cuando se reúnen, se convierten en negociadores sobre un mismo objetivo. Depende de la predisposición que vos tengas para acordar o no. Si vos vas a una reunión sin posibilidades de acordar, vas a poner los factores que sabes que determinan que el otro no va a aceptar. Si en cambio vos vas con la predisposición de arreglar, de acordar, de llegar a un buen acuerdo, lo más probable es que generes en tu contertulio también un clima de confraternidad como para ver cómo nos acercamos. En el medio está el diálogo. Y en el diálogo, distendido, si se puede, está la buena predisposición a llegar a un acuerdo. La AFA quiere llegar a un acuerdo con Maradona para que sea el técnico hasta la pitada final de la última actuación en Brasil 2014, que seguramente será una final contra Brasil. ¿Existe alguna posibilidad, si Maradona se lo pide, de hacer un contrato nada más que por un año hasta la Copa América, o la AFA solo quiere contrato por 4 años? La AFA va a proponer un contrato por 4 años. Pero si Maradona solo quisiera dirigir por un año, el contrato puede tener unas cláusulas de salida que, sobre la base de una buena relación y de un buen vínculo, podrían contemplarlo, pero eso solo si Maradona quisiera estar menos de 4 años. Seguro. ¿Qué tal, Cherkis? ¿Cómo está? Le quería preguntar sobre Gastón Granado. ¿Cómo fue la idea de colocar al presidente de Tristán Suárez para mediar con la situación entre Maradona y Grondona? ¿Por qué se lo eligió a él? Ah, es muy fácil y es bastante comprensible. Maradona hace algunos años, 3 o 4 años, es un vecino del partido de Ezeiza. En el partido de Ezeiza, el intendente es Granados, y el alma mater de Tristán Suárez es Granados. Su hijo es presidente, y durante todo el periodo en que la selección, desde noviembre del 2008, está entrenando en la familia Granados, especialmente el pibe que es muy futbolero, siempre han estado al lado de Diego. O sea, él es un presidente de club de la Divisional B, es una persona vinculada al fútbol, tiene una muy buena relación con Diego y tiene una muy buena relación con Grondona. Por lo tanto, Grondona pensó que tal vez era el mejor interlocutor para llevar el approach hacia la reunión. Y lo ha hecho con mucho éxito, ¿no? Estamos hablando en vivo con Ernesto Cherkis Vialo, el vocero de la AFA. Cherkis, te pregunto, vos nos comentabas antes que la AFA no tiene idea de hacer cambios, de hacer bajas justamente en el plantel técnico que acompaña Diego Maradona. No, yo no dije eso. Yo dije que la AFA no va a poner condicionamientos. Bien. Luego los cambios surgirán, si es que hay, del diálogo que sean capaces de generar Grondona con Maradona. Porque de pronto el que pide cambio es Maradona. Exactamente. Y si y en la AFA, digo, ¿puede llegar a querer agregar algún integrante al cuerpo técnico? ¿Puede llegar a querer proponer eso? No. Tampoco. No. La AFA va a escuchar a Diego, a escuchar su evaluación, su balance y su proyecto. Estos son los puntos centrales, y no otra cosa. Sí, Cherky, sí. Después vos sabés cómo son los diálogos. Del diálogo puede surgir que Maradona diga, mire, Julio, a mí me gustaría tal cosa. Claro. Y que la AFA le diga, bueno, está bien, o lo vamos a consultar, o lo vamos a, lo vamos a consensuar, o desde ya te digo, contá con eso, depende de lo que pida. Claro. No estamos hablando de dinero, Sí, y justamente... No estamos hablando de dinero, estamos hablando de condiciones. Lo primero que se discute en un vínculo contractual son las condiciones. O sea, yo siempre, y me da la impresión de que a todos mis amigos o compañeros les ha pasado lo mismo, lo primero que se discute en un cierto nivel de la vida profesional son las condiciones, porque si las condiciones no se dan, por más plata que me pague, voy al fracaso. Y si las condiciones se dan, la plata la podemos discutir en varios tiempos. Ahora una guita, dentro de un tiempo otra guita, dentro de un tiempo otra guita. No sé si me entendés. Sí, está claro. O sea, primero creo que para el vínculo de un jugador, de un director técnico, que es diferente al contrato de un jugador, son las condiciones. Condiciones de trabajo, condiciones de infraestructura, condiciones de soporte, condiciones de compromiso, condiciones de agenda. O sea que lo primero que se va a hablar son las condiciones. Después veremos, de acuerdo a esas condiciones, bueno, quiénes son los intérpretes de esta orquesta. ¿Me entendés? Sí, se entiende muy bien. Y bueno, allí podría, pero la verdad es que no se me ocurre que desde la AFA le pidan a Maradona ninguna cosa que anticipe una respuesta por improcedente. O sea, vos, Maradona, no le puede decir, qué sé yo, me gustaría que, ¿cómo se llama? Que el doctor sea el médico pediatra de mi familia, ¿viste? No sé, no se me ocurre imponer qué. Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter.